Hola a todos amigos, bienvenidos a Vidas en Red. Bueno, pues bienvenido al señor Bato y bienvenidos a todos los que ya os vais sumando. Hoy no voy a hablar de política, voy a daros un descanso, voy a darme un descanso porque la situación requiere que cojamos fuerzas. Así que desconectamos de política, aunque el corazón todavía lo tenemos partido. Ánimo a los que estáis todavía en el curro como Bato, ya queda menos, mucho ánimo y comenzamos. Bueno, pues quiero hablaros de varias cosicas, comenzando por una cosa muy rara. Sabéis que tengo Freedom Pop, tengo dos tarjetas SIM de Freedom Pop y antes de verano anunciaron que iban a hacer un cambio a la red de 4G, que eso significa que íbamos a tener dos cosas muy importantes. La más importante de todas es que íbamos a tener llamadas vía GSM, no llamadas vía voz sobre IP, sino llamadas de verdad, porque las llamadas que ofrecía Freedom Pop vía digital no funcionaban bien del todo y íbamos a tener 4G. Bueno, sabéis que Freedom Pop, yo no sé cómo opera exactamente, pero ellos te mandan una carta por correo ordinario normal procedente de Reino Unido, es decir que de ahí sale, sé lo que tienen la empresa por ahí y de alguna forma pues estarán como Ryanair pagando menos impuestos, seguramente. Bueno, lo que es datos, siempre me ha ido bien. Solicité una primera tarjeta SIM, luego solicité una segunda tarjeta SIM. Aquí eso sí, pagas por todo, es muy barato, pero pagas por todo. Y, ¿qué ocurre? Pues que aunque el proceso de migración es realmente confuso, yo no sé ni cómo funciona, pero hay una tarjeta SIM que me la llevé cuando me fui de escapada de fin de semana y se le agotaron los datos, pero tenía otra tarjeta SIM que la estoy usando a saco y mira tú por dónde los datos no se le gastan. Y bueno, pues llevo ya llevo casi una semana y ahí estoy con la Huawei MediaPad. La estoy usando mucho porque, entre otras cosas, he consumido el bono de 20 gigas, la primera vez que consumo el bono de 20 gigas, y todo ha sido por los streaming de vídeo por Facebook, y ahora mismo estoy sin datos. También os comento otra cosa. La reducción de velocidad de Vodafone es bastante amable. No es como Movistar, que te pega una bajada de velocidad que te la deja, o sea, una bajada de velocidad que no sirve ni para WhatsApp. Aquí yo tengo WhatsApp, pero es que no solo tengo WhatsApp, es que estoy escuchando audios en directo. Vídeos no, los vídeos sí es cierto que van mal, pero lo que es navegación y audios van muy, muy, muy bien. Saludos, George Geek. Así que no sé qué va a pasar. Yo recuerdo un episodio de Vidas en Red que tuve con un amigo de los que más tiempo conozco del mundo 2.0, que llegó a contarnos cómo su BlackBerry con Movistar no se le terminaban los datos. Aquello generó varios posts en Vidas en Red que todavía están por ahí. Y bueno, más cositas. Amazon y Netflix suben precios. Voy a dejar ya la música, así que voy a hacer una parada de música así brusca, lo siento. Corte de música brusco. Todavía no controlo mucho la consola de mandos de Spreaker. Estoy usando el iPad con el micrófono boya. Yorgeek, he mirado las tarifas de Digimóvil, que no están nada mal, pero me gustan más las de Freedom Pop porque es gratis. Pero gratis, gratis. Lazarus, acabo de escuchar tu podcast. Gracias por tu apoyo y por tu simpatía y tu ayuda. Saludos a México y saludos a Fernando. También ahí está. Y Jorge Arreo. También, todos. Ya se va animando el chat en el directo. Bueno, pues Amazon sube las tarifas de Amazon Prime. A mí me da igual. Porque, como diría aquel, a mí con la cantidad de cosas que compro en Amazon, a mí me sale a devolver. Es decir, que yo me compré unas Coca-Colas, una plantilla de zapatos o material de papelería y me lo traigan, si me van a subir o lo que me tengan que subir, que tampoco es que una cosa exagerada, lo pagaré aunque me fastidia. Netflix también sube sus precios, es poca cosa, pero es una senda peligrosa. Y yo creo que Netflix ya debería de empezar a meter streaming de televisión. Ha salido, bueno, lo habréis visto porque ha salido por todos lados, un nuevo servicio de streaming de televisión que se llama, creo que se llama Sky TV o algo así, que ofrece un puñado de canales de pago de los que tenemos televisión por cable o de los que tienen Movistar, pues por 10 euros. Entonces, bueno, pues es un servicio interesante, aunque solo tienen canales de entretenimiento, no tienen los generalistas. Así que empiezan a hacerse imprescindibles y empiezan a subir precios. Pero también quiero hablar en este brevísimo podcast, que creo que me va a salir muy breve, quiero hablaros de lo que pasó ayer en Google. Google ayer hizo una presentación de 2 horas, ahí tenéis a Alex Barredo, que además está sacando un nuevo formato de podcast más extenso, y hablando con un tal Paolo, de creo que es del Android Libre o de Shataka. Es uno de estos redactores ya veteranos y con muchos kilómetros en el mundo de la tecnología de consumo. Bueno, pues Google hizo una presentación donde principalmente lo que presentó no fueron ni servicios ni software, lo que presentaron fueron hardware, lo cual es un movimiento interesante. Es un movimiento interesante porque Apple es una empresa de hardware que nos ofrece software gratis, o bastante gratis, mientras que Google es una empresa de anuncios que nos ofrece servicios y que está bastante más coja en el tema del hardware y ha presentado, pues bueno, los Google Pixel, que tienen una cámara maravillosa, que en un laboratorio de estos de rendimiento de imágenes pues le han dado la mejor puntuación, felicidades, maravilloso, pero que se han metido en los 1000 euros. Parece que el tema de los 1000 euros, o sea, gastarse 1000 euros en un smartphone como que ya es la normalidad, y no nos damos cuenta de que 1000 euros es una barbaridad. Bueno, ya siempre saldrá el típico diciendo, con eso tú te lo ganas, sí, porque me da la gana, te lo gastas, sí, porque me da la gana. Es decir, porque me da la gana. No tengo que justificarme. Aún así, sigo pensando que 1000 euros es muchísimo dinero para un smartphone. Yo sigo con mi Xiaomi Mi Max 2 encantado, ¿no? Encantadísimo. Pero muy encantado de lo bien que me funciona todo, amigos. Una cosa increíble. Sí, evidentemente el Note 8 tiene una cámara increíblemente superior. El iPhone 7 tiene una cámara infinitamente superior, que por cierto sigue en venta. Fin de la publicidad. Pero, no sé, los Google Pixel, por muy bien que estén, ¿qué ofrecen? ¿Buen hardware? Sí, pero ¿y el OnePlus? ¿Una experiencia más Android stock? Sí, pero hay otros que también ofrecen experiencias Android stock bastante fuertes. Entonces, no es tan interesante. Pero lo que sí es interesante es que se han metido en el tema de asistentes altavoz. Ahí han ofrecido una serie de productos. Esto es la tendencia, amigos. Ahora mismo todavía, claro, a España no ha llegado y no sabremos cuándo llegará. Pero en Estados Unidos tiene bastante predicamento y ya vimos en la serie Mr. Robot como una de las polis del FBI, uno de los agentes del FBI, tenía ahí sus largas conversaciones con Alexa. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace que no haga ya tu teléfono uno de estos asistentes altavoces? Bueno, pues es un altavoz. Puedes poner música. Digamos que está más presente en la casa, ya más en el mobiliario. Le han dado un aspecto más doméstico y forrado en tejido, que yo no sé cómo aguantará eso el polvo y la suciedad y la grasa y la humedad y otras cosas. Cuando llegue en España ya veremos cuánto lo usamos o no. Pero los enemigos de las intromisiones, pues es un bicho que está grabando continuamente todo lo que dices. Y si ya preocupa el tema de la intromisión de Google en nuestras vidas, no os digo nada con la nueva cámara que ha presentado Google, que es una cámara que tiene la virtud de que tú no la enciendes, tú la pones en un sitio y la cámara decide, digámoslo así, decide qué escenas son las más interesantes. Puedo bajar un poco la entrada, a ver si así le bajo la ganancia al micro. Bueno, la ganancia no está muy muy mal, podría estar más alta. Y ¿qué iba a decir? Pues eso, que la cámara está la pones a grabar, creo que son 3 horas de autonomía, te ofrece almacenamiento ilimitado con ciertas salvedades y luego Google, sabéis que está invirtiendo mucho en inteligencia artificial. El lema era Mobile First y ahora es AI First, la inteligencia artificial primero. Lo cual es muy interesante. Google Fotos ya hace una serie de cosas muy interesantes. Hace una serie de cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? Pues te edita vídeos, te hace montajes fotográficos y te hace retoques fotográficos. Aquellos que seáis usuarios de Google Fotos, yo lo recomiendo porque, como dice el señor Cabrera, es un grandísimo servicio por el cual pagaría. Y tiene utilidad. Sí. Porque hasta cierto punto tú le das al botoncito para que se ponga a grabar, con lo cual en una fiesta o en algún evento familiar lo puedes poner a grabar. ¿Tiene utilidad? Sí, porque el software te reconoce aquello que le interesa. ¿Y qué más utilidad tiene? Sí, porque el software de inteligencia artificial te hace tus montajes, detecta las escenas y pensar una cosa. Nosotros antes, los que hemos conocido las cámaras de fotos de carrete, cuidábamos mucho las fotos que sacábamos. Sabías que podías sacar 36 o 42 fotos, creo que eran, ¿no? Por ahí andaba la cosa. Ahora tiramos muchas fotos, pero ahora con los móviles ya es una salvajada. Yo con Google Fotos ya ni hago copia de seguridad de fotos. Las tengo en OneDrive y en Google Fotos. Pero antes yo me ocupaba de catalogarlas, de guardarlas. Ahora mi problema es la cantidad de fotos chorras que tiro y que ahora más que guardar fotos, mi trabajo es borrar fotos, fijaos. Es justo el contrario. Antes guardaba fotos y ahora me dedico a borrar fotos. 12, 24 y 36, dice Mark Copt. Sí. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Esto nos recuerda a aquellos que hemos visto la película El Círculo. Porque cuando lo vi, ya todo el mundo en Twitter lo estaba diciendo: ¡Ostras! Esto es como la peli del Tom Hanks, donde sacan una cámara que graba tu vida y que no sé cuánto, que tal como te lo venden en la película, dices tú, qué estupidez, es decir, ¿cuál es el atractivo? Es decir, ¿solo compartirlo con los demás? Bueno, pues esta es la tendencia. Almacenamiento ilimitado, inteligencia artificial y toda nuestra vida. Guardar todo nuestra vida, lo máximo de nuestra vida. Yo lo estoy haciendo. Seguramente tú también lo estás haciendo. Yo no solo grabo fotos, grabo vídeos, escribo mi diario, lo digitalizo. A veces lo escribo en papel, lo digitalizo con Scanner o con OneDrive, que también tiene un digitalizador de documentos. Grabo conversaciones de audio, grabo audios para mí mismo, no solo los podcasts. Y tengo una cantidad de datos digitales grandes. Y yo ahora tengo 45 años. Dentro de 15 años, mi carpeta de fotos y de vídeos, mis vídeos de YouTube, los que hago públicos y los personales, tendrán un volumen considerable. Ahora mismo tengo 1.300 vídeos en YouTube. Casi todos son públicos de los vídeos que hago, de las saraos en los que estoy. Pero Esto es interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Y produce incógnitas curiosas, ¿no? La venta a terceros de estas imágenes. Los estados ya están pidiendo. Por favor, os recomiendo que escuchéis el podcast de Reality Cracking, el último, que ha vuelto, ha salido de su encierro místico, ha bajado de la montaña con sus barbas aún más largas, vestido con pelo de camello y un báculo en su mano derecho y la mirada en el infinito, y ha vuelto con un podcast extraordinario que os animo a escuchar. Los estados están pidiendo acceso a todos los datos que Google acumula y otras empresas. Ahora que he vuelto a Android, pues claro, Android está continuamente mandándome notificaciones del tráfico en mi zona. Yo con Google no siempre estaba corriendo, no estaba corriendo en segundo plano Google Maps, ahora sí. Y ahora como tengo el, hombre, un placer Mist, qué menos. Yo solo recomiendo cosas buenas y no lo hago nunca por compromiso. Jugando al Minecraft y escuchándome, qué pillín. Pues los estados quieren acceso a esto. Y podríamos encontrar cierta justificación diciendo, hombre, imagínate que si ahora mismo con el tema del el software que hay de reconocimiento de caras, están hablando de que podrían predecir comportamientos, como por ejemplo el suicidio, en base al análisis de rostros. Incluso ha salido un artículo donde identifican la homosexualidad, que yo no sé cómo no ha habido quejas por ahí, haciendo análisis de rostros. Estos son datos estadísticos y patrones. Al final es una máquina almacenando información a lo bestia. Pues podrían hacer predicciones de comportamiento criminal. Podrían analizar patrones de, pues, un tío que, por ejemplo, sin venir a cuento, alquila habitaciones de hotel frente a conciertos, como ha pasado en Las Vegas, y si veis prensa extranjera o canales extranjeros, no hablan de otra cosa porque ha sido una matanza atroz. Y si empiezan a cruzar datos de este tío en su cuenta bancaria, está haciendo desembolsos grandes, mira por dónde se mueve por la ciudad, parece como que está estudiando atracar un banco o hacer un tiroteo. ¿Vosotros no creéis que esto van a empezar a estudiarlo? Y a lo mejor ahora Mist salta de su sitio, levanta las manos del teclado del Minecraft y dice, ¡maldita sea! ¡No solo lo quieren hacer! ¡Lo están haciendo esos fascistas! Bueno, pues sí, seguramente lo estén haciendo ya. Y estén refinando todo ese tipo de búsquedas de datos, de patrones, buscando comportamientos criminales. ¿Y si una región de Europa o de cualquier país del mundo decide independizarse, no estoy hablando de Cataluña, sino un sitio en plan salvaje, dicen, vamos a hacer la independencia y vamos a controlar quién vota y quién no? Vamos a controlar quién hace qué tipo de comentarios en redes sociales y si está a favor de nuestra independencia / revolución / giro al islamismo radical / giro al comunismo viejuno. Estas herramientas son muy poderosas. Son muy poderosas. Y pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal. Who watch the watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues amigos, esa es la cuestión. La cuestión es que, como dice Black Mirror, la tecnología está avanzando a un ritmo muy superior que nuestra capacidad de integrarla en nuestras vidas, de identificar amenazas, de identificar usos aberrantes y restrictivos y lesivos para el individuo, la familia, la sociedad, las libertades, etcétera, etcétera. Mientras tanto, estamos viviendo un momento dulce, ¿no? Un momento dulce, pero sobre todo un momento de omnipresencia de la tecnología. Dentro de poco van a llegar los smart cars, los coches inteligentes, y el 5G. Y vamos a tener coches que están formando una especie de Wi-Fi mesh, una red mallada, donde se están comunicando unos con otros, se están grabando todo, están guardando lecturas, velocidad, paso, ubicación, que va a servir mucho para controlar accidentes, controlar a conductores suicidas que van en contramano, pero que tarde o temprano la policía va a decir, oye, queremos esos datos porque vamos a hacer un análisis forense de esta desgracia que ha pasado, etcétera, etcétera. Y eso va a pasar. Como ya están pidiendo, pues el FBI le está diciendo a Apple, oye, que me desbloquees este iPhone, que es el iPhone de un terrorista. Si es cierto lo que dicen. Y Apple, no, porque no sé qué, porque el cifrado, porque lo otro. Pues, claro, la policía ya sabe la información que hay. Hoy en día un smartphone es una herramienta utilísima para resolver un crimen. Es que si hay un tío que ha hecho cualquier barbaridad y se le pierde el teléfono, como pasó a quién fue, a los caníbales rusos, creo que han sido, que se pierden un teléfono, alguien le da por mirar las fotos, porque encima el idiota del caníbal no lo tenía protegido con PIN ni patrón ni nada, y el tío tenía unas fotos de gente en conservas. ¿No os lo creéis? Investigad, ¿qué ha pasado? Y la policía, claro, cuando ocurre algo va a querer saber qué está pasando. Y si resulta que Google está grabándolo todo con propósitos de machine learning, si resulta que es cierto lo que se dice por ahí de que los altavoces de Alexa y de Google detectan patrones de discusiones violentas / amenazas, estamos acercándonos a una línea que, como poco, es peligrosita, amigos. Es muy peligrosita. Bueno, sin más, me despido de vosotros. Llegamos al final del podcast de hoy, un podcast de tecnología. Hacemos una pausa. Seguimos todos preocupados por lo que está ocurriendo. Y mi reto, mi petición para vosotros es: no alimentéis el fuego del odio. No alimentéis la ira, los insultos, los desprecios. Los catalanes no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas. Los españoles no somos los enemigos de nadie, somos compatriotas. Cuando hay atentados terroristas, somos los primeros en condolernos y el lamentar. Así que sí, ha sido cortísimo, pero así os dejo con ganas de más, amigos. Bueno, pues señores, señoras, señoritas, un placer, Bato, que llegue pronto el descanso merecido. Mist, un placer tenerte, que hayas vuelto de tu retiro místico. Estamos deseando escuchar más podcasts. Y gracias a todos por escuchar Vidas en Red. Gracias por escuchar este directo. Un saludo a todos y hasta pronto. ¡Vidas en Red!